al fútbol y él me mete su pelota, él me lleva a la bailanta y vos sos un dormilón porque me da de fumar y me entrego en su brazo, él me saca todas mis ganas y vos me das mucho sueño. Me fui con tu mejor amigo porque vos no me das bola. Él me lleva en su moto y me escribe a todas horas. Vos te vas para el fútbol y él me mete su pelota. Él me lleva a la bailanta y vos sos un dormilón porque me da de mucho sueño.